Besé a mi mamá. Besé a mi mamá. No se besa la boca. No se besa la boca. Elena bajó la pelota. Elena bajó la pelota. Pepe dibujó una bota. Pepe dibujó una bota.